Bienvenidos a Arandado 18. Allá, Pepe. Hola, Paz. Hola, Marlena. Y Teresa. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea y estamos en un nuevo programa de la Radio de Ácido, programa número 18 de la octava temporada. Y vamos a ver qué contenidos tenemos para hoy. En el programa de hoy, Isabel nos hablará de el taller de hermanos en el que ella participó, dando una charla. Gema e Isabel nos hablarán del taller de Ángela de escritura. Gaby y Teresa nos hablarán de la bolera. Johnny nos hablará sobre su padre. Inma y José Antonio Riquelme nos hablarán sobre su madre. Y Andrea nos hablará sobre su abuela Carmen. Además, un especial de cine en el que hablaremos de algunos de los mejores estrenos, como Thor, Los Juegos del Hambre en Llamas, Insidious 2, Blue Jasmine o Somos los Miller, y también hablaremos de otras películas que ya tienen un poquito más de tiempo, como Avatar o Brave. ¿Te gusta el menú? Sí. Yo sí. Sí. Sí. Bueno, pues chicos, chicas, comienza la radio de... ¡Ácido! ¡Ácido! Hola, me llamo Isabel. Yo voy a hablar sobre el taller de los hermanos. Yo soy Verónica. Yo voy a decir taller de los hermanos. El taller de los hermanos fue el sábado, por la mañana. Me levanto, me visto rápida, me ducho rápida y vengo aquí al ácido. ¿No? Me fui con mi hermana y también con mi hermano, porque mi madre no puede venir porque mi madre tiene que trabajar. Me fui con mi madre y con mi hermano. Y luego a las 12 a desayunar. Yo a desayunar un bizcocho solo. Y luego a las 11:30, 12, tenemos que preparar para poder hablar. Y entonces ya a las 12 empezamos a hablar. Yo que voy a hablar sobre cosas de mi vida. Hasta el principio, cuando era pequeña, hasta ahora. Y los compañeros han venido José María, Manolo y yo, los tres. Y nada, ha venido todos los hermanos. Ha venido la hermana de Samantha. Otro hermano de José Antonio Griquelme, había todos los hermanos, ¿no? Y yo tengo que hablar cosas de mi vida, pues yo he leído todo. Entonces ella ha hecho unas cuantas preguntas. Bueno, pues aprovechando que te tenemos por aquí, Isabel, ¿te apetece decirnos más o menos cómo es lo que leíste? ¿Qué cosas de tu vida contaste y eso? Vale. Aunque tardemos un poquito, no pasa nada, es una cosa así especial, entonces cógelo y cuéntanos cosas de tu vida. Vale. Me llamo Isabel Clemente, voy a contar cosas de mi vida. Tengo 23 años, vivo en Puente de Ocino, con mis padres. Isabel y José Luis y mi hermano María del Mar, que estudia educación infantil. Y José Luis está en la ESO. Primero os voy a hablar de mi estudio, porque todos tenemos derecho a la educación. Fui a la guardería y luego al colegio Ramón Gaya. Y estaba en la clase con mis compañeros en logopedia y apoyo. Aprendí a leer y a escribir, y muchas cosas. Me gustaba mucho ir al colegio. Cuando terminé el cole, fui al Instituto de Aljada. de primero a cuarto de la ESO. Daba lengua, matemáticas, sociales, música y pintura. Desde que nací, vengo ha sido, primero tuve en el centro de los pequeños. Con Josefina, Cosita, María José, Pilar la Morena y también la Rubia. Aprendí muchas cosas, andar, hablar, leer, escribir y muchas cosas. Y muchas veces me traen mis abuelos, los quiero mucho. El tercero de la ESO, empecé a venir a este centro 2 días en semana cobrosa. Al terminar de 4 la ESO venía todos los días. He nacido ESO 2 PCPI, primero de manipulado, con Ana Belén y David. Hice la práctica en la UMAE, en una fábrica de tampones de plástico. Después hice práctica en ERO, en el PIR, como auxiliar administrativo, con Nuria. Hacía fotocopias y también escaneaba las facturas. El segundo PCPI de alojamiento turístico y cantinín, con ISA y también con Grafi. Aprendí el trabajo de camarera de piso de hotel, hacer la cama, limpiar las aseo, limpiar el polvo, bagre. Practicamos en una habitación de hotel de CCT, el Centro de Cualificación Turística. También aprendí el trabajo de camarera de restaurante, que pasa la copa y cubierto, montar en la mesa de desayuno, montar los salones para comuniones y bodas, y servir la bebida a los clientes de bar. Todos lo practicamos en el restaurante Torrente. Ahora estoy en el taller permanente y hago talleres de desarrollo personal, de lectura, matemáticas, talleres de periódico, de cultura y vida cotidiana, taller de escritura con Ángela, creativa, y taller actividades culturales en la ciudad con Isa. Y por la tarde tengo danza, radio, cocina, taller y nació a la toma de decisiones. Los talleres que más me gustan son desarrollo personal y de cocina. Y también participo en un programa de autonomía en la vivienda. Voy de lunes a sábado. Vuelvo al piso el día 2 de diciembre. Mis compañeras son Lola, María, Marina y la monitora son Pepe y Belén. Hacemos la tarea de la casa. La cena, las compras de Mercadona, todo lo hacemos por turno. Ahora os voy a hablar de mi familia. Me llevo muy bien con mis padres y hermanos. Los quiero mucho y ellos a mí hacemos muchas cosas juntos. Mi padre me ha enseñado todo. Me ha enseñado cómo está muy bien y ser educada, a esforzarme en el trabajo de mi casa. En mi casa ayudo en algunas tareas. Tengo un horario y cada día hago la tarea que me toca. Pagré, sacar la basura, poner, quitar la mesa. Tenemos una tienda de deporte que se llama Crevi Sport en Puente Tocino. Cuando llego de asilo en el autobús, me voy a la tienda, a ver a mi padre. Y alguna vez he ayudado a poner piso a 10 pesos para guardarle. Y salgo mucho con mi familia. Vamos al restaurante a comer y a cenar. Y de viaje, pasear. Lo que más me gusta es visitar a mis abuelos. pero lo que más me gusta es salir con mis amigos. He sido con Ana, Gema, Abel, Aloro, Lola y Marina. Quedamos solo para ir al cine, pasear por Murcia y cenar. Cuando estoy de vacaciones en mi playa, salgo todas las noches con mis amigas, Ana, María, Antonia, Paula y Lucía. También salgo en el ocio de asilo con Ana Lucía. Para terminar, en mi futuro me gustaría vivir con mis amigas y tener una pareja y un trabajo, aunque todavía no lo tengo, porque no sé tampoco en qué me gustaría trabajar. Todos tenemos derecho a tener una vida independiente y tener un trabajo. Bueno, espero que os haya gustado. Si me queréis preguntar algo, intentaré contestar. Bueno, pues más o menos esa fue la intervención que tuvo Isabel y luego ya os hicieron preguntas, ¿verdad? Y vosotros también pudisteis hacer preguntas a los hermanos, ¿no? Sí. Bueno, ¿te pusiste nerviosa? Un poco. Uh-huh. Y ya estoy más tranquila. Ya estás más tranquila. Bueno, ¿te gustó participar en la experiencia? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues yo qué sé, ¿alguna cosita más que quieras contarnos? Pues nada, pues no me voy a despedir. Pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema. Pues yo me llamo Isa. Y vamos a hablar sobre el taller de Ángela. Bueno, el taller con Ángela se llama Taller Escritura. Hicimos con Ángela. Pues hacemos los martes por la mañana. Y pues estamos haciendo escribir una poesía, ¿no? Sí. Hacer cuentos, teatro. Y tenemos una libreta para apuntar. Sí. Y también Ángela le dio un cuento, una poesía. Y tenemos que pegarlo en la libreta. Y también hemos buscado a Miguel Hernández, ¿no? También Federico García Lorca, también. Hemos buscado, ¿qué más? Pues también hemos buscado, eso es lo que tú has dicho antes, Federico Lorca. Sí. ¿Qué más? También Antonio Machado. Antonio Machado. Clásicos españoles, ¿verdad? Sí. Ajá. Y también tengo un libro, es de Torrevieja, se llama César Mateo Kir. Es de Torrevieja. Y son poesías y, por ejemplo, la tengo aquí sobre Torrevieja y tenemos que leerlo y ya está. Yo siempre lo traigo un libro para trabajar con Ángela. Ok, entonces vosotras cuando estáis en el taller de Ángela, ¿exactamente qué hacéis? Pues escribimos la poesía. También Ángela nos manda un trabajo a nosotros. Tenemos que buscar un personaje y hacer un... Y hacerlo, ¿no? A una hoja o una... O sea, si tomamos, o sea, un libro, ¿no? A un libro, a un cuento, a un poesía, lo que te gusta. También puedes copiar ordenador y traerlo, por muchas cosas. Y otro día en junio, y fui a girar en junio. A lo mejor nos vamos a salir a la calle, nos vamos a hacer en la obra de teatro. Que tenemos que elegir qué teatro que tenemos que hacer, y hacer personaje primero, y después, pues... Bueno, y vosotros, todo este material, todas estas poesías, toda esta obra, ¿la entendéis bien o qué? ¿Son fáciles? ¿Son difíciles? ¿Cómo lo veis? Bueno, son fáciles. Ajá. ¿Y de qué van estas obras? ¿De qué van la obra de teatro? Pomba. O sea, de dos chicos, o sea, un chico y una chica, ¿no? Hemos hecho la obra de teatro de personaje, caballo, cajero, animal y todo eso. Y tenemos que leerlo y todo. Ok, pues ¿qué es lo que más os gusta del taller? Bueno, a mí me gusta la poesía y los poemas y todo. A mí lo que me ha gustado es hacer la poesía, y también me ha gustado la poesía y también la obra de teatro. Ok, pues ¿algo más que queráis decir o nos despedimos? Lo despedimos, ¿no? Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa y papá sabrá de la Morera. Pues me llamo Gaby. Fue viernes a las 6 de Kiosco Espera 11. Ah, sí. Sí. A ver, ¿y qué compañero iba? Han venido Teresa, yo, Jorge, Ana, Isa y la Rosa Pagán. ¿Y con qué voluntario fue? Uno se llama Cresanta y yo creo de Majo. Nada más. Ay, y también vino Alberto. Y vino Alberto, que es el voluntario, de ocio. Porque se fue su santo. Se fue su santo, ¿no? Sí. Bueno, después entramos a la Morera. En la Morera, sí. Y tengo pedido el número de zapatos. Ah, sí. Ya después nos ponemos los zapatos y también ahí hemos tomado una bebida. Tomamos una bebida y luego pasamos un batón para almorzar. Para merendar. Sí. Patata no, era la bebida, Javi. No, la batón y la bebida, está bien. Sí, y ya, luego, la segunda parte, también jugamos a la bola, ¿no? Sí, porque yo lo gané. Bueno, ¿contra quién jugaste y quién jugó mejor, quién jugó peor? Lo mejor, juegas bien. De Paco llegó primero. Y está mucho jugando. Pues mira, pues yo ya he ganado todos los compañeros que había. Yo será más que nada jugando. Y yo también lo animo de Teresa, como siempre. Oye, a ver, ¿qué ropa? ¿Qué ropa había puesto? Tenemos camiseta, pantalón. Y unos pambos nuevos. Y eso que me ganó mi madre por mi cumple de año pasado. Mira, pues yo le he puesto un pantalón, una camiseta y tacones. Y que lleva molinero, un bolso pequeño para entrar a la hoguera, para jugar. Y a ver, ¿y dónde hemos cenado? Y hemos cenado a McDonald's. Hola. ¿Y qué cenaste? Ya me ha pinchado por la... el azúcar, luego, y me pinché la gasolina, me pongo a cenar de pan sin dulce con hamburguesas, con patatas y gulay. Así está, bueno la cena. Pues yo cené hamburguesa de pollo con fanta de patata. Y lo pasamos muy bien. Y a ti, a ver, Gaby, ¿y a ti qué te recogió? A mí me ha cogido mi madre, para irme a viaje a Madrid. Pues a mí me cogió mi padre. Pues en 9 de agosto, para cambiar caravana, pues, porque mi padre está presionando una para cambiar caravana. De dentro de la avenida de caravana, son varios grandes. ¿Te hago más sobre negocio? Y los negocios ha ido mucha gente para jugar en la hoguera, porque hace mucho. Ah, pues yo que me gustaría repetir otra vez la hoguera. Y el viernes 15, en 2014, diré a la hoguera otra vez, mucho más. ¿Tengo ya o no? Muchos días. A ver si nos despedimos ya. Lo pedimos, adiós. Venga, adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de mi padre. Bueno, pues yo soy Gema y te voy a hacer una cuarta pregunta. ¿Cómo es tu padre? Pues mi padre es mi guapo, es mi cariñoso, mi guapo, mi cariñoso y amable, simpático y mi padre es responsable. de la oficina de seguro. Antonio Beltrán Montesino. ¿Y cuántos años tiene tu padre? Ahora, ¿cuántos años llevo? Pues... ¿cuánto va a cumplir? Ahora mismo tiene ya... EU6 y EU3. Tienen 63. Mañana va a cumplir. Tienen 63 y ya mañana 64. ¿Y tu padre le gusta el fútbol? Si mi padre le gusta el fútbol, es que le gusta... es que en su ordenador, en su oficina, se pone ordenador, le chufa de la torre, le chufa arriba de la pantalla, lo enciende, pone su usuario y escribe sus contraseñas, se mete y hace recibo, hace papeles y siempre se mete el internet y escribe muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y tu padre gusta, o sea, y tu padre de qué equipo es? ¿De Madrid o de España? Mi padre es de Madrid. Igual que yo. Lo mismo. ¿Y qué comida le gusta? ¿Qué? ¿Qué comida le gusta? A mi padre, ¿qué comida le gusta? Pues... A mi padre le gusta... La lenteja, los macarrones, espagueti y el guiso de pescado. Y también le gusta el bizcocho, que mi madre hizo bizcocho ayer. Y ayer preparó la cena, mi madre y lo preparó a él. Preparó una tortilla, no, lo preparó queso fresco, pero cogemos yo y la salá, sí, ayer. ¿Y cuál es su color favorito? ¿Su color? Mi padre quiere un color favorito, le gusta el amarillo mismo. ¿Y qué bebida y cuál es su bebida favorita? Su bebida, la cerveza, la que se abre en la botella. Yo, a veces, en mi casa, por la noche, yo le dejo yo un bote de cerveza y yo sí lo abro. Yo cojo, ¿cómo se llama? El abridor. Y si lo abro y ya está. ¿Y qué me hace? ¿Y hace cosas con tu padre? ¿Qué? ¿Se hace cosas con tu padre? Si hago cosas con mi padre, sí. Yo hago unas veces, yo estuve en vacaciones, me quedé en mi casa de vacaciones y me fui con mi padre, siempre me llevo yo mi carpeta de masa. Yo acompañé a mi padre a la oficina, yo quería trabajar con él, yo me llevo la carpeta, pero él lo recibo y llevo mi carpeta. Porque yo estoy estudiando el libro de las escuelas. Yo con las escuelas y mi padre lo recibo. ¿Y le gusta mucho leer a tu padre? ¿Leer? Le gusta leer porque mi padre en la oficina, la gafa que tiene en la oficina, se lo deja siempre así. Ahí. Y aquí ve, a la hoja. Y mi padre alguna vez tiene una mano que para mover el ratón de ordenador y tiene unos dedos gordos. Sí. ¿Y qué más? ¿Y lo mejor de tu padre? ¿Lo mejor de mi padre? Pues lo mejor... No sé, lo mejor sería... Que mi padre está enamorado de mi madre. Que soy marido y mujer. ¿Y lo peor? ¿Lo peor? Pues... Lo peor... Porque mi padre... No le gusta muchas cosas malas. No. Le gusta las cosas buenas. Y esto. Arriba. ¿Le queda un mensaje a tu padre? Sí. Bueno, papá. Te quiero mucho. con todo mi corazón. Yo te amo y mañana te va a tener por la noche cuando llegue a mi casa. Mañana es el cumpleaños de mi padre. Mañana mi madre me dijo que vamos a hacer, mañana por la noche me dijo mi madre, vamos a hacer una buena barbacoa. Compramos una barbacoa y mi madre y yo vamos a comprar salchicha, morcilla, chorizo, tocino, un montón de cosas. Y celebramos cumpleaños y compramos una tarta. Una tarta. Y te quiere mucho. Y adiós. Adiós. Hola, soy Ima. Voy a hablar y yo estoy a nadie así. Voy a mi llama no Conchi. Mi madre. Vale. ¿Qué color de tu madre? ¿Qué color es? Ah, de tu madre. Mi madre mía. Color marrón. Vale. A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es? Guapa. Ah. ¿Y es simpática? Sí. Ah. ¿Y es cariñosa? Y también. ¿Y te quiero mucho? Sí, quiero mucho. Ah, y tú quieres a ella, ¿no? También. Ah. ¿A qué pediste? Y mi madre y Vanessa. ¿Bebiste cerveza? Sí. Ah. A ver, ¿qué hacía con tu madre? ¿Qué hacía? Y salir calle y comprar y sacar el Tommy también. Ah, tu perro, ¿no? Sí, pues sí. Ah, ¿y tú se acaba de pasear? Y sábado. Sí, se acaba de pasear. También. Ajá. Y qué más, a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? ¿Qué más te gusta más de tu madre? Y hacer su comida. Ah. ¿Y lo que menos te gusta de tu madre? A los pollos. Pero lo que menos, ¿hay algo de tu madre que diga esto no me gusta? ¿O te gusta todo de tu madre? Y me gusta todo. Hace. ¿Y qué películas le gustan a tu madre? Y Navidad. Me gusta. Mi mamá. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a tu madre? Sí. Venga, adelante. Y a mamá, y quiere mucho. Adiós. Me llamo José Antonio. Mamá, mi madre. Pues yo voy a hacer una cuarta pregunta, pero me llamo Isaac. A ver, ¿tu madre es joven o es mayor? Es mayor. Es mayor, vale. ¿Por dónde vive? Vive la Bañía y Murcia, sí. ¿Qué cosa que haces tú con tu madre? Mi madre, mi esposa, no sé. ¿No lo sabes? Sí, ¿qué cosas te gusta hacer con tu madre? Hacer de deberes, sí. Hacer de deberes, sí. A estudiar también. ¿A eso la comida con ellos? Sí. ¿Qué comida? Me hace una sopa de pescado con patatas. Está buena. En tu casa, con tu madre, ¿tú ayudas? Yo sí. ¿Qué cosa haces en tu casa con tu madre? En mi casa te lavo, hacer la cama y vale, sí. ¿Y te fuiste a salir por ahí? A cenar por ahí, ¿no? ¿No? No. Vamos a preguntarle más cosas sobre la forma de ser de tu madre y cómo es ella físicamente. A ver, ¿cómo es tu madre? Como mi madre está joven, es guapa, es buena, está guapa. ¿Es simpática? Sí. ¿Tú te quieres a ella? Sí, mucho. ¿Te fuiste de viaje con ella? Sí, una vez. ¿Una vez, no? Sí. ¿A dónde? Fue con mi tía, yo y mi hermana. Ahí es París, sí. ¿Te fuiste a París, verdad? Sí. ¿Qué más? A ver, más cositas. ¿Qué música le gusta a tu madre? ¿Qué películas? ¿Qué programas de televisión? ¿Qué música te gusta a tu madre? Música a mi madre te gusta David Vive, Segunda Ultramate. ¿Qué comida le gusta? La comida te gusta el de teje. ¿Qué bebida te gusta? Bebida me gusta. ¿Le gusta a tu madre? La madre te gusta agua, sí. Vale. ¿Tú lo ves la tele con ella? La tele, sí. ¿Qué programa lo ve tu madre? A ver, partido de fútbol, juega España o está Murcia. No, juega España contra Sudáfrica. España o está Sudáfrica. ¿Y qué tipo de película le gusta a tu madre? Ven. ¿Qué película te gusta a tu madre? Te gusta. Miedo, de acción, de amor, ¿de qué le gustan? Amor y votación, sí. Ah, sí. Sí. Lo repito. ¿Qué película te gusta a tu madre? Claro, a tu madre le gustan las de miedo, le gustan las de amor, le gustan las de puñetazos. ¿Qué película le gustan a tu madre? A mi madre te gusta amor y portazo. Sí. Eh, Lo mejor de tu madre. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Me gusta la madre, mejor. ¿Sí? ¿Que no lo sabes? No. ¿Y lo peor? El peor también, sí. Mucho. A ver. Bueno, me parece a mí que aquí hay alguien que no te está escuchando, ¿eh? A ver. Vamos a ver, José Antonio. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Lo mejor. Lo mejor, gustan. Que te cuida, que es tu madre, que es cariñosa, que te dé un beso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? O sea, un beso, sí. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. ¿Hay algo de tu madre que diga que no te gusta? ¿Y lo peor? ¿El guapa? Sí. Lo peor. Lo peor, algo malo. ¿Tú quieres decir algo malo de tu madre o no? No. ¿No? Ok, pues ya está. Pues nada. ¿Te apetece que le mandemos un mensaje? Sí. Adiós. Soy amor, te quiero mucho. Y ya está. Adiós, Pepe, el ama. Adiós. Hola, me llamo Andrea, estamos en la universidad y lo grande es sobre mi abuela. Muy buenas, Andrea. Nos vas a hablar de tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Carmen. Carmen. ¿Y dónde vive la abuela Carmen? En Cartagena. En Cartagena. Oye, ¿tú sabes cuántos años tiene la abuela? Sí. ¿Cuántos años tiene? 78. ¿78? Bueno, entonces ya es mayorcita. Sí. ¿Cómo está? ¿Ya está bien o está pachuchica? Mi abuela tiene la atención descompensada. Descompensada, bueno. Pero a esas edades ya casi todas las personas mayores de esa edad tienen la atención de esa forma. Oye, ¿cómo es la abuela? ¿Ella es, de qué color tiene el pelo? ¿Ella es alta, es baja? ¿Cómo es la abuela? Mi abuela lleva pelo negro y está muy delgada y... ¿Y es alta o es baja? Más pequeña que yo. Es más pequeñita. Oye, ¿y el pelo lo lleva largo o lo lleva corto? Corto. ¿Y los ojos de qué color lo tiene? Marrones. Marrón. Oye, ¿cómo es la abuela? ¿Ella es simpática, es divertida, tímida? ¿Cómo es? La abuela es simpática. ¿Es simpática? Sí. Y, oye, tu abuela, cuando vas a casa de la abuela, ¿qué haces tú con la abuela? ¿Salí a pasear? ¿Vais al cine? ¿Qué hacéis? ¿Qué cosas haces tú con la abuela? Pues me voy a la tienda con ella y se va a comprar y después por tu casa. A su casa. ¿Pero no vas por ahí de paseo a tomar una Coca-Cola, a dar una vuelta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacéis? ¿A dónde vais? Me fui a comprarme unos pantalones para mi santo. Y mi abuela me regaló una camisa. O sea, que la abuela te vas de paseo con ella y además cuando vas de paseo encima te regala cosas. Sí. Muy bien, el abuelo siempre tan generoso. Oye, y las abuelas pues normalmente saben cocinar muy bien. Cuando vamos a su casa, la abuela y la mamá nos hacen la comida, nuestra comida preferida. Para ti, ¿cuál es la mejor comida que hace la abuela Carmen? En la que hace mi abuela me gusta el arroz con conejo. ¿Esa es la mejor comida que le sale a la abuela? Sí. Como a mi madre. La mejor comida que hace es el arroz con conejo. Además es mi comida preferida. Y también paletas fritas con salsa. Muy bien. Oye, ¿y la abuela, por ejemplo, o ella le gusta ver la televisión? A mi abuela sí, le gusta ver tarde. ¿Y cuál es su programa de televisión preferido? Pues le gusta la gata, esa de Tenido de Sí, la Teresa Campa, ese prima la vi en mi día. Oye, ¿de cantante cuál es la música preferida de tu abuela? Mi abuela le gusta Isabel Pantoja. ¿Isabel Pantoja? Oye, pues le tienes que decir a tu abuela que Isabel Pantoja va a venir a Murcia A final de mes, creo que a final de este mes de noviembre, pues ya a lo mejor dentro de a la semana que viene o así, va a venir Isabel Pantoja. Así que dile, abuela, si quieres ver a Isabel Pantoja en directo, a Murcia te tienes que venir. Oye, ya, tú y tu abuela viene para acá, ahora que hemos dicho de venir a Murcia, ¿tu abuela viene aquí a Murcia a verte o siempre vas tú a Cartagena? Ella los fines de semana, una vez que se queda para ir al médico, para coger medicina, y los fines de semana se viene con nosotros en mi casa. Y ahora este fin de semana lo voy a pasar en Cartagena. En Cartagena, o sea que ya va y viene, ¿no? De Cartagena, sí. Murcia. Muy bien, oye, ¿qué es las cosas que... de las cosas que haces con la abuela, qué es lo que más te gusta hacer con ella? Salir y... ya está. Oye, ¿jugáis, por ejemplo, al parchís, al juego de la oca o a las cartas, juego así de mesa para o al bingo para entreteneros cuando estás con la abuela? Me fui a jugar un bingo, me fui con mi prima Sole a... hay un bingo que hace en la Plaza San Mayor, que hace que entra a un científico. Y vas con la abuela ya a jugar. Sí. Oye, ¿le quieres mandar un mensaje a la abuela? Sí. Mi abuela guapa, alguna vez me voy para Cartagena, tres fines de semana, y ya está, y me gusta estar con ella, y después por la domingo siempre me voy a casa de mi tía. Y ya está. Oye, pues, ¿y la abuela te quiere mucho? Sí. ¿Si te quiere la abuela? Sí. ¿Y tú la quieres a ella? Yo sí. Pues tienes que decírselo. Díselo. Y ya nos despedimos, ¿vale, Andrea? Vale. Abuela, que te quiero mucho y no estás contigo. Y también me voy a estar con la prima. Adiós. Cine. Hola, me llamo Verónica y os vamos a hablar de una película que se llama Somos los Miller. En realidad se llama los Miller. Yo jamás. Me gusta. Ahí. Que si me gusta la película. ¿Verdad? Sí. Me divierto mucho con la mujer y con el chico. Pero a ver, cuéntanos de qué va la película. De qué va la película. Hola. Pues de una mujer que está trabajando en camarera. Que está trabajando ahí y de camarera para recibir a los chicos y a los padres. Y que no sé de qué va la película, pues de una chica que trabaja ella sola, que trabaja de camarera, que son los clientes, y hay una escena que se pone a hacer sexy, y ¿qué más? Mamá, papá, no. ¿Eh? ¿Papá? ¿Mamá? No, que no ha ido. ¿No? No ha ido. ¿Okay? Es de ocio. ¿Eso? Es de ocio, tiempo libre. Ahí. ¿Esto le oye Jesús? Sí, Es que la mujer, sí. Y la otra, que que ha dicho, ajá, que nunca ha tocado a ninguna mujer. Y ahí va tocando, pero que no, sí es de risa, pero le toca. Y ya está. Y no sé si es su marido o es casado. Que está flipando y le ha dicho al otro que le estaba tocando por la oreja. Vaya película. Pues sí. Bueno, es muy gamberra esta película. Pues sí. ¿Te ríes mucho? Yo sí. Damián, ¿tú has estado viendo el tráiler de la película antes de grabar? ¿Qué te ha parecido? ¿La verías? Bueno, sí, mucho. ¿Sí? ¿Te interesa? Me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Los hijos? ¿La risa? ¿Cuando al chico le muerden ahí en un lugar delicado? ¿Cuando hace el baile de striptease la mujer? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Usted. Ajá. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de la peli, Verónica? A mí me ha gustado, pues, la chica, la mujer, y el hijo. Y la peor de la película. Pues. La peor. Que. Porque al chico. Sí. El parte que tiene la araña, sí, le mordió, sí, y se tenía que ir al hospital corriendo, sí, porque tenía una cosa coja, no grande. Que le muerde a quien no sepa de qué estamos hablando, para que no se quede. Es que, bueno, como somos mayores no pasa nada por decirlo, pero ¿es una araña? Sí. Una araña le muerde al chico en un testículo. Sí. Y se le hincha. Sí. Y se desmaya. Pues sí. Porque se le hincha mucho. Bueno, aquí está Damián, ¿qué te ha parecido la imagen? Eso tiene que doler, ¿eh? Sí, es mucho. En fin, no seamos más gamberros. Vero, ¿nos recomiendas la peli? Pues sí. Ok, pues ¿algo más que quieras decir o nos despedimos? Pues venga, vamos a decir otra. Que me ha gustado la película, que la quiero ver. Y si pudiera ser que me traigan el Papá Noel, sí, la película, porque me ha encantado. Y la quiero ver otra vez, pero como no se puede ver. ¿Otra? Otra. ¿Otra? Bueno, vamos despidiendo. Sí, yo. Adiós. Yo. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre cine. La película se llama Thor en el mundo oscuro. Para mí esta película me estaba chula y lo fuimos solo a mí me llevó mi madre a tarde y lo fuimos con los compañeros son José Antonio, Edgar, Manolo, Lola, Abel y yo y Ana, y lo pasamos bien. ¿Te gusta la peli? A mí sí. La película ha estado bien, ¿no? Sí, estuvo bien. ¿Tú cómo la has visto? ¿Comiendo o sin comiendo? Bueno, sí, comiendo. Sí, comiendo. Lo mejor de la película. Lo mejor, porque me ha gustado el chico Elch Berry, que lleva la capa y el martillo. Y está súper bueno. Hombre, claro. Hombre, claro. Y que ha salido en otra película que se llama Los Vengadores. Thor hace la película de la primera. Y hay otra parte que yo no lo he visto, que es la de Thor, del mundo oscuro, la segunda. No más. Pues a mí, o sea, a mí me ha gustado la película. Como yo no lo he visto, como yo no lo sé si me ha gustado a mí, yo no te voy a decir si sí o si no. Ya veo, pero me ha gustado. Sí. ¿Lo quieres ver otra vez o lo recomienda a todos? Bueno, lo recomiendo a todos para que la vean. ¿Qué nota tú le das? Hombre, a mí, o sea, la película le doy un 10 porque, o sea, un 10. A mí, como yo no lo he visto, le voy a poner un 10. Pero y esta. Sin haberla visto no le puedes poner nota, eso es incorrecto. Vale, le puedo poner un 6. Vale. Esto me hago así. Sí. Venga. Pues vamos a despedirnos. Hasta la próxima programa. Adiós. Hola, soy Lorena y voy a hablar de Badar. Yo me llamo José Luis y voy a hablar de una película que se llama Avatar. Avatar son azules y salen mujeres y crías pequeñas. Y hay uno que es novio de una chica que sale una foto y hay uno que es malo también. Y hay una que está ahí que también sale. Y algo quiere decir José Luis. Pues la película de Avatar, que está muy chula, que voy a pedir ese juego esta Navidad. Que voy a pedir ese, que me dice mi padre que me compro ese juego, pues ese. Pues esa película, que ese es el jefe de ellos, son amigos de ellos que ayuda a luchar contra malos, ¿no? Cuando lucha los otros malos, si viene un robot a un tío ahí dentro, lo mata. Que lleva eso, la nave esa grande y tú, ahí lo zurre. Ahí son pájaros grandes y todo, y ahí lo gana. Y vi la película, la primera, y luego otra vez la vi en la casa de mi abuela y en mi casa. Y no sé qué hora empezó. ¿Y alguno de vosotros la ha visto en el cine? No, yo no, porque mi madre no quería. Pues yo sí, de año pasado. ¿Y la has visto en 3D o normal? No, con unas gafas. ¿Y qué te pareció el efecto de las gafas? Las gafas que lo pones de ver de cerca. ¿Y cómo es la sensación esa del 3D? Pues si te compras una gafa, lo pones y ves la película. Y así está bien a gusto para verlo. Y a mí me gusta que lo vean los compañeros También porque estaba muy bonita la película y está chula. Y si quieres decir algo, Pablo, porque diga algo. No, pues contadme qué es lo que más os gusta de la peli y lo que menos. A mí me gusta más el amor porque se dan besos. Pues a mí me gusta mucho de Avatar, son muy muy buenos y sí, lo mejor que me gusta son buenos de Avatar y lo peor son los malos que he hecho por los de ellos. ¿Por qué algo ha pasado? Porque se pelean y van todos peleándose cada uno. Lo vi yo en la tele. Y yo lo veo en mi casa, el ordenador también. Y pongo yo Avatar, película y vídeo. Y cuando lo veo, sale de todo. Sale fuego y se cae el árbol y casi se da uno la cabeza. Por Dios. Pues no, que hay muchos animales. Ese avatar son sus amigos de ellos. De uno es jefe del jefe de la nubia. Son los dos de los jefes, ¿no? Ellos que chicos, está preparado. Y dice, sí. Y ellos, que está todo preparado. Y los otros animales, que está todo preparado para luchar los otros malos. Y así gana. Porque los animales saben lo que tienen que hacer, prepararse para pelearse todo. Porque lo he visto yo. Y no he visto nunca en lo que hay. Y lo peor, no me gusta la pelea de nadie, de lo que pasa. Y ya está. Adiós. Adiós. Hola, papi. Yo te espero. ¿Vamos a hablar de qué? De los Juegos del Hambre. Bueno, pues bienvenido a la sección de cine una vez más. Yo soy Pablo Alibrea, estoy aquí con Pepi. Y has visto una película que acaban de estrenar, ¿verdad? Sí. Esta es la segunda parte de los Juegos del Hambre. Sí. ¿Tú has visto la primera? Sí. ¿La viste también en el cine? Sí. Y aquí continúa. En los Juegos del Hambre es una historia en la que un grupo de muchachos son seleccionados de cada barrio de una ciudad en el futuro. Así. Y se tienen que matar entre ellos. Ope. Cada uno tiene armas y se tienen que ir eliminando. Y al final solo puede quedar uno. Uno me. En esta segunda película vemos que la vencedora, la chica que ganó los primeros Juegos del Hambre, tiene que volver otra vez a luchar con gente nueva, ¿verdad? Sí. Y ella es de un barrio muy pobre. Sí. Y va a comenzar una revolución contra los malos, ¿verdad? Sí. Bueno, los malos quieren controlar el poder y aprovecharse de los más pobres. Sí. Bueno, a ver, cuéntanos cosas de la peli. Sí. A ver, ¿la protagonista cómo es? Que papá, se a mí. ¿El pelo cómo lo lleva? Esto. ¿Es largo o corto? Esto. ¿Corto? Sí. Ajá. ¿Y ella es rubia o es morena? Es papá, es preciosa. Es preciosa, pero escúchame, ¿es rubia con el pelo amarillo o es morena, así más oscuro? Es nana. Morena, ¿verdad? Sí. Y ella es muy guapa, ¿no? Sí. Ok. Ella, aquí cada uno de los chicos que participan en los Juegos del Hambre, lleva un arma. Emma, sí. ¿Ella qué arma lleva? Celosa. Una con la que tira flechas, ¿verdad? Celosa, sí. Un arco. ¿Qué? ¿Y qué ropa se pone? Ah, yo lo... Oh. Es Coco. Sí, se pone como un traje. Ayajé. Para luchar, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. ¿Y la chica es famosa o no? No, es papá. Es guapa, ¿no? Sí. Pero también es muy famosa. Sí, sí, sí. Ok, ¿y aquí sale gente mala? Mala, no. ¿Salen malos? Claro, no. ¿Gente que quiere matarla? Bueno, ¿o policías que le atacan y eso? Es esa, sí. ¿Y los policías ahí son buenos o son malos? No, no, no. Son malos, ¿no? Sí. Porque son policías corruptos que quieren aprovecharse de los pobres. Pues sí. Y eso, ¿no? Sí. Oye, ¿la película es divertida? Sí, pues es esa. ¿Y hay muchas escenas de acción, de pelea? Pues así. Tira la flecha y sí, quema. Esa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, así. ¿Dan así, como golpe? Pepe. ¿Y puñetazo? Eso sí. Ajá. Jope, lista. ¿Y aparte de las chicas, sale algún chico? Sí. ¿Y cómo es el chico? Esa. ¿Cómo es? Ese, lleva. ¿Lleva barba? Sí. ¿Y es guapo o feo el chico? Oh, que no, papá. Es guapo, ¿no? Sí. Ajá. Oye, ¿la película es divertida? Sí. ¿Sí? ¿Con quién la viste? A ver, mi mamá, papá, María, ya, sí, yo José, tú no. ¿Y a tu familia le gustan entonces los juegos del hambre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te tomaste algo o es que había ido a comer antes? Comer ya. ¿Comiste en el Tader, no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde comiste? No era te comí. ¿Qué te comiste? A ver, pues eso. A ver, no se mueve. ¿Comiste algún bocadillo, algunas tapas, montadito, hamburguesa? A ver, pues eso. ¿Comiste en el chino? ¿O no te acuerdas? Te dejó yo. ¿No te acuerdas? No. Ok. Esto lo viste el domingo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿tú me recomiendas que vea la película? Sí. Hemos dicho que se llama Los Juegos del Hambre en Llamas. Llama. ¿Por qué en llamas? Es que sale fuego. Llevo, sí. ¿Cuándo? Así. De ala. Sale, pero ¿de dónde? ¿De ala? De ala, sí. Oh my god. Sí. Bueno, pues tendré que ver la película a ver qué tal está. Sí. Bueno, si te parece, nos vamos a despedir. Despedimos. Adiós. Hola, me llamo Javier, me llamo y me habla el película Prey. Bueno, yo soy Ana y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cómo se llama la niña? La niña pelirroja. Pelirroja, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cómo se llama? Pues, a Prey. Vale. Entonces ella, ¿cómo es físicamente? Es chicamente, pues, no sé. Es una chica guapa, ¿verdad? Chica guapa, sí. ¿Y qué le dice a la madre a ella cuando la cría está tirando las flechas? Pues a Mara, el maestra, no deja jugar a flecha. Y se enfada, ¿verdad? Claro, se enfada. ¿Y qué le pasa con el vestido a la niña? Pues no sé. El vestido que se le rompe, ¿verdad? La flecha. Cuando va a tirar la flecha, sí. Intenta tirar, pero no puede. Y se le rompe el vestido, ¿verdad? Claro. ¿Javi? Bueno, también tienes hermanos, ¿verdad, Javi? Claro, hermanos. ¿Y qué les pasa a los hermanos que se convierten? Pues convierte un oso gigante. Entonces ella, la cría, monta en caballo. Pues si monta os caballo. Contadme cosas también de la familia. ¿Cómo es su padre, cómo es su madre, su hermano? ¿Cómo son sus hermanos? Pues Guille, Papi y Emo. ¿Y cómo son? Revoltosos, buenos, traviesos. Pues traviesos. ¿Y sus padres cómo son? Pues mamá, el novio más se llama José y María. La madre de la niña, ¿cómo es? No sé. Sí, cuando la niña no hace caso, ¿qué le pasa a la madre? Que se enfada, ¿verdad? Tía, se enfada, se quema a la escoba. Y su padre le deja a la niña que haga lo que le dé la gana, o se va a enfadar. Pues va a dejar a lo de la gana, sí. Pero su madre quiere que ella sea una princesa, ¿verdad? Convierte en princesa, sí. Y ella, Brave, la cría, quiere hacer lo que ella quiere, ¿verdad? Claro. Vale, la película está en donde las has visto. Pues en Peri o en Club, a tele. ¿En la tele, en tu casa? Sí. ¿Con quién has visto? ¿Con la hermana, con tu madre o tú solo? Bueno, María, mamá y José. Vale. Mientras que veía la película, ¿te tomaste algo? Pues ya he tomado patatas, ketchup, una hamburguesa y Fanta. Qué bueno, ¿no? Sí. Y a ti, ¿qué personaje te gusta más? ¿Los padres o la niña? Pues a niñas. ¿La niña? Sí. Para ti, ¿qué es lo mejor de la película? Pues para mí es, no sé. ¿Te gusta cuando sale la niña montando un caballo? ¿Montar caballos? ¿Y lo peor? Y lo peor me gusta, sale una bruja a olla. ¿Sí? Claro. Madre mía. Bueno, esta película yo también la vi en el cine de verano y hace poco sí. Tuve oportunidad de volver a verla en 3D en una tele que me compré, que me la pasó un amigo, me la dejó. Y pude verla en 3D. ¿Vosotros la habéis visto normal o con la gafa de 3D? Yo la vi normal. Y es fácil, normal. Yo también la vi normal, pero hace poco la vi en 3D. Y claro, se ve como las flechas que parece que se van a salir de la pantalla y esas cosas chulas de las pelis en 3D. Eso mola, ¿no? Sí, pero al final a mí se me cansa la vista. Pero bueno, la película está bien hecha porque es una película de animación hecha por ordenador. Y está bien hecha, los paisajes, está bonito. ¿Cómo son los paisajes? Paisaje, hay agua, barcos y puente. ¿Y vosotros sabéis dónde tiene lugar la historia? ¿En qué país? ¿Por qué la entrada empezaba? Por la E. Es... ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué? Ahí, no sé. Ahí, abajo, el puente, el suelo. Pero el país se ve. El país. Se llama Escocia. Escocia es el país. Escocia, es el país. Lleno de referencias. Yo estuve en Escocia el año pasado y justo enseguida me enseñaron. Vi el tráiler de la película, ya la vi el verano pasado. Y nada, la verdad es que está muy chula. Sí. De princesas de Disney. ¿Tú, a ti te gustan las princesas Disney, Ana? No mucho, pero... Las princesas, pues bueno, lo que pasa es que esta es muy guerrera. Sí. Esta es una chica que no quiere ser la típica niñita princesa que está con cualquier tío. Ella es una guerrera, una arquera, una aventurera. Y está dispuesta a meterse en lío si hace falta para demostrarlo. Y la madre no quiere que la gente sea así. La madre quiere que sea como las demás, pero la chica, Mérida, pues no quiere ser así. Sí. Y oye, ahí pasa, hay dos osos. Sí, salen también osos en la película. Dos. Uno es muy malo. ¡Hombre, uno es malo! Y el otro no es malo. Y otro no es malo, pues... El oso es mi hermano y quiere morir, y quiere matar. Sí, es que el final de la película, vamos a intentar no contar los detalles, pero claro, es cañero, es que el oso malo es terrorífico. Yo mientras que la veía me tomaba palomitas. Ok, es buena iniciativa cuando estamos viendo una peli pero chula. Pero el oso malo, si abre a boca, muere a chica guapa, muere. Pero no nos vaya a contar lo que pasa luego. Claro. La película, desde luego, merece la pena verla. Está bien hecha, es una animación muy chula. Y nada, si os parece, nos vamos a despedir. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós, Lucas. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que vi en el cine, que se llama Insidious. Es la continuación de la primera película. Resulta que cuando el padre va a rescatar al crío, se lleva el espíritu del padre se queda en la casa, pero se trae algo maligno, un demonio, que no es de este mundo. Y resulta que cuando ve la mujer la foto, porque al principio de la primera, al final de la primera, se ve como matan a la anciana. Y entonces es cuando se ve que se ve la foto, se ve como en la cámara de fotos algún espectro marino aparece detrás de él. Y entonces se muda a la casa de la madre, pero ¿qué pasa? Que la casa de la madre sigue ocurriendo los mismos efectos extraños, pero no es culpa de ella. Dice, al principio dice, no es nada, pero cuando se va a levantar, cuando estaba con el bebé, algo asoma y se ve como una figura. Y cuando están durmiendo el compañero de él y los dos hermanos y el crío pequeño, resulta que ocurre lo siguiente, que hay alguien, dice, ¿qué te pasa, Dylan? ¿Qué te pasa? Dice, es que, abuela, hay alguien detrás de ti. Y entonces cuando ella enciende la luz y no hay nadie, pero había alguien detrás de ella. Y entonces empieza a ocurrir todas las cosas extrañas. Todas. No quiero contar más porque no quiero destripar la película. Bueno, yo soy Paco y te hago algunas preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, esa película, ¿qué sale de esos personajes? Pues el personaje principal es el padre, que se ha salido el expediente Warren, que no me acuerdo cómo se llama el actor. Y luego está la mujer, su mujer, que hace aquí la película, y los tres críos. ¿Esa película te da miedo o no? No, yo ya estoy acostumbrado. Hombre, hay alguna escena, que es la escena de la casa, que da algún sobresalto, pero ya está. ¿Te ha gustado bien la película? Sí, y de hecho creo que van a hacer para el año que viene o para la otra, van a hacer una tercera película. De hecho van a hacer una tercera película, que va a ser la esta, va a ser un bombazo la tercera película, y sí, sería Insidious 3. Esa película siempre sale fantasma o... Sí, todo transcurre en la primera película. ¿Eh? Pero es que después ocurre algo lo que viene de la primera película, lo que viene a él, al padre, viene en la segunda película. Y oye cosas extrañas, voces extrañas. Y también te da... No, ¿y lo mejor? Bueno, lo mejor cuando lo del piano y lo de y lo de esto que lleva bebé, lo de tacatá que lleva bebé, va solo. Y entonces ella va a esto, a donde está, ¿cómo se llama? A la sala de estar, pero no hay nadie. Y en ese momento aparece de repente una chica que no habíamos visto en nuestra. Que no, ahí no había nadie. Aparece de repente y entonces dice. Así. ¿Sí? ¿Y lo peor? Lo peor. No quiero contar el final. Ah. Bueno, ya nos despedimos. Sí. Adiós. Hasta luego. Hola, papi, papi. Bueno, pues yo soy Pablo y como dice Pepi, vamos a hablar un poquito de cine. Vamos a hablar de la última película de Woody Allen que se llama Blue Jasmine. Mami, sí. Una película que, bueno, ¿de qué va? Mami, papá y mujer, papá. Sa. Sí. Ella es una mujer interpretada por la actriz Kate Blanchett. ¿Y cómo es ella? Es caca. Es mujer, jefa, no. Guapa, ¿verdad? Lleva unas gafas, como tú dices. ¿Y el pelo de qué color? Yo. Rubia, ¿no? Ya. Yeah. Ok. En esta película podemos ver dos momentos de la vida de Jasmine. Sí. En esta película de Woody Allen, que le gusta siempre trabajar mucho con unos personajes pues muy especiales, ¿no? Sí. Y precisamente lo que decíamos, dos momentos de la vida de Jasmine... Que es una mujer que estaba casada. Esa, sí. Con un hombre que le compraba todo. Pero hubo un momento que le fue infiel. Entonces nos cuentan esa etapa, pero también nos cuentan la etapa posterior en la que ella se va a vivir con su hermana, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, ¿y cómo es su hermana, Pepi? Ya, es papá, pues, esto, a mí. Ella es morena, la hermana, ¿verdad? Sí. Ok, y esta película... ¿Es una película de amor? ¿Es triste? ¿Es de risa? ¿De qué? De amor. Sí. ¿De amor? Sí. Ajá. Sí, se canta. Ok. Y, oye, ¿con quién fuiste a ver esta película? Vaya, papá, papi y yo. Ajá. ¿Y os gustó? Eso, mucho. Según vemos en la página web que se llama Film Affinity, en Film Affinity la gente vota y dicen si está bien o si está mal, ¿no? Entonces, pues la gente de Film Affinity... Le han dado un 7,1 de 2.856 votos en el momento que estamos grabando. Así que, de momento, un 7 es buena nota. Es sí. Que la película merece la pena, ¿no? Sí. Ok, Pepi. Pues cuéntanos un poco. Dices que fuiste con tu padre. ¿Te tomaste algo viéndola? Dijo, a ver. Está. A ver, Agua y unas palomitas. Sí. Las palomitas, ¿a ti cómo te gustan? ¿Dulces o saladas? Sí. ¿Dulces? Sí. Ajá. ¿Te gusta? ¿Y tú las pides siempre dulces o a veces también saladas? Esa. También saladas, ¿no? Pero ¿te gustan más las dulces? Sí. Ok, Pepi. Bueno, pues yo qué sé. Entonces, ¿qué es lo que más te ha gustado de la peli? Te gusta. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Este amor, se canta. Que haya cosas de amor, ¿no? Sí. ¿Y hay algo que no te haya gustado? Mucho. ¿O te ha gustado todo? Te gusta. Sí. Ok. Bueno, Pepi, pues si te parece, nos vamos a despedir. Vale. Oye, más. Ya terminamos el programa 18 y vamos a despedir. Adiós. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis decirle a vuestros compañeros? ¿Algún mensaje, algún recado, algún consejo? Pues yo sí, porque yo quiero mucho a mis compañeros y también estoy haciendo una visita cuando yo termine de hacer. ¿Y tú vas a la casa? Sí. ¿Ah? ¿Este? ¿No? Sí. Mírame mucho. ¿Mucho, no? Sí. Vale. Pues hay que hacer mucho deporte, beber mucha agua y no gozar mucho. ¿Y nos hace mucho? ¿Nos despedimos ya? Nada más. Adiós. Adiós. Y adiós.